Bueno, estamos acá haciendo el aguante, acompañando a los trabajadores de AGR Clarín, que no solamente tienen que enfrentar una patronal que cierra la empresa para después poder reabrirla con trabajo precarizado y dejando 300 familias en la calle, sino que han tenido que ponerle el cuerpo a la represión del gobierno de Macri, de Rodríguez Larreta, y por eso la presencia de Correpi es indispensable, como en todo conflicto de los que venimos teniendo contra el ajuste y la represión a lo largo de este último año casi medio ya. Se empieza a ver la policía, ¿para qué está? Hoy desde temprano ya había hasta carros hidrantes sobre la avenida San Juan y la fábrica también alrededor de esta gendarmería. Sí, por supuesto, y lo estamos viendo no solamente en torno de este conflicto, sino de todos los demás que a lo largo y ancho del país están ocurriendo a partir de las políticas antiobreras y antipopulares de los gobiernos nacional y provinciales, independientemente de su color político. Lo vimos la semana pasada en Esquel, hoy mismo y ayer en Quilmes, los trabajadores ambulantes sufrieron la misma suerte de los de Once, y así en muchísimos conflictos donde lo único que vemos son leyes más represoras y más propatronales que salen de las legislaturas y el Congreso Nacional. El fortalecimiento del aparato represivo y hasta el intento de desarticular o quitarle entidad a la marcha del 24 de marzo a partir de pasar el feriado al lunes 27. Pese a la no respuesta de la CGT, o que no les dan mucha bolilla, la verdad que el día de hoy me parece fue multitudinario, una convocatoria muy grande y un corte muy importante que creo, no recuerdo que se haya cortado la autopista acá de esta manera. Acá en Capital yo tampoco recuerdo algo semejante, me hace acordar a los cortes de LEAR en la Panamericana hace unos años atrás, y es cierto lo que se ve en este momento acá sobre la autopista es esta nueva generación de dirigentes obreros, de referentes, de delegados, de comisiones internas, de sindicatos recuperados, que son verdaderas expresiones de la lucha de los trabajadores, verdaderos representantes de la base, y que si uno empieza a repasar un poco las banderas se da cuenta que están las principales expresiones de lucha del país presentes.